Dios hay en mi corazón. Todo esto es la causa de tu falso amor. Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Fingías quererme, de mí te burlabas. Arrepentida tú vendrás, pagarás, pero muy tarde será ya, porque mi amor ya no estará. Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás.